Buenas, esto que estás escuchando es el quinto programa de Preocúpales. Es un programa que sale de la Oficina de Ocupación de Granada. Y bueno, pues aprovechamos para decirte que estamos abiertas los martes y jueves de 5 a 8 en el Centro Social Ocupado Autogestionado Los 15 Gatos. Y bueno, si queréis escribirnos, podéis hacerlo a oficinaocupaciongranada@riseup.net. En este programa tenemos una entrevista con un pueblo ocupado rural en Nafarroa, que es La Cabe. También tenemos ahí las noticias así más de actualidad sobre el movimiento de ocupación que han pasado en este último mes. Y bueno, y seguiremos con los consejos legales para futuras ocupaciones. El Centro Social Ocupado Casa do Vento, Casa del Viento, situado en la ciudad de Santiago de Compostela, se encuentra amenazado por dos excavadoras que desde esta mañana se encuentran aparcadas junto a la casa, augurando problemas. Según han informado personas que permanecen en el interior de la Ocupa Compostelana, el objetivo de todo esto es acabar con la casa para realizar obras tanto en el terreno de la misma como en los terrenos colindantes, para construir dos casas, garaje y una carretera. Todo esto bajo la vigilancia y hostigamiento de la policía y del propietario, que habrían coaccionado a las personas del espacio con una supuesta orden de desalojo. La resistencia por el momento continúa. Del 3 al 9 de diciembre se realizará el cuarto encuentro de colectivos rurales en Somonte, Córdoba. El encuentro va dirigido a personas que viven en colectivo y en un entorno rural, desarrollando actividades de autoproducción, a quienes tratan de generar alternativas al modelo de sociedad actual, apostando por la colectividad, el apoyo mutuo y la autonomía, entre otros valores. Para obtener más información puedes escribir a redenproceso@gmail.com. Desde Campiella, Girona, tenemos buena noticia. Desde la pasada convocatoria, el 13 y el 15 de octubre, para participar en la manifestación y la acampada propuesta desde Campiella en favor de la continuidad del proyecto, han pasado varias cosas. Nos han confirmado los juzgados de Cerdanyola que el juez ha cedido, paralizando el desalojo cautelar y dejando que sea la Audiencia Provincial de Barcelona quien evalúe el recurso presentado por Campiella. Esta decisión, además de resultar poco habitual, es una muy buena noticia. Normalmente la audiencia provincial puede tardar meses, incluso más de un año, en dar respuesta al recurso, y esto nos da un margen para seguir incubando alternativas. Todo esto ha sido gracias a la acción colectiva y que esta no debe parar. En Madrid, el pasado 28 de noviembre ha sido desalojado el centro social ocupado La Gotera, de Leganés. Una veintena de policías se ha presentado sin previo aviso en las inmediaciones, rodeando el centro social e impidiendo el acceso al tráfico rodado y a los peatones, con un desproporcionado despliegue. Con los rostros cubiertos y sin identificación visible, como siempre. Tras esta espectacular puesta en escena y la toma del barrio por parte de la policía, han procedido a efectuar el desalojo. En esos momentos, miembros de la Asamblea del Centro Social han requerido a los agentes la orden de desalojo y posteriormente han accedido estos al interior, impidiendo sacar el material y las pertenencias, limitando el tiempo a 20 minutos. Cuando en un proceso de desalojo los ocupantes tienen derecho a 3 horas, normalmente. La inminente presencia de la abogada y de decenas de vecinos, compañeros y simpatizantes que han respondido al llamamiento de apoyo ha frenado la coacción policial, consiguiendo así sacar las pertenencias en el tiempo establecido. Desde la Asamblea del Centro Social Ocupado La Gotera se denuncia por medio de este comunicado que la represión y el desalojo no acabarán con los muchos proyectos aquí creados durante 4 años que han llenado de vida, mediante actividades, actos, talleres, jornadas y espacios de encuentro autogestionarios que, de este espacio. el cual llevaba 25 años abandonado y en estado ruinoso. Queremos manifestar la necesidad de espacios libres y autónomos de correcta gestión política y que generan una alternativa real y viable del tejido social en espacios de participación, autogestión y cultura. Este desalojo no hace más que incentivar nuestra convicción en seguir luchando y continuar creando espacios liberados frente a la barbarie de la especulación urbanística y las desigualdades sociales. Por ello, se realiza una concentración el domingo 2 de diciembre a las 7 horas en la Plaza de España, en Leganés, contra el desalojo de la Gotera y en defensa de los espacios liberados y autogestionados. La página web que podéis encontrar toda esta información es csoalagotera.nuevaradio.org. El juzgado número 5 de Granada ha aceptado la querella presentada por el 15M a través de su grupo Stop Desahucio, junto a la Asociación de Juristas 17 de marzo. El litigio que se inició el pasado 28 de junio se dirige contra los propietarios de la Casa del Aire, a los que acusa de coacciones contra los vecinos del inmueble. De este modo continúa adelante la demanda que ha sido admitida a trámite y dará paso ahora a una fase de diligencias previas. Dicho grupo atribuye a los administradores de la inmobiliaria Edivara SL un presunto delito de coacciones contra los dos últimos inquilinos de la Casa del Aire. Este último continúa en la vivienda sufriendo el hostigamiento de la empresa para que la abandone. El texto del litigio recoge cómo para ello ha buscado constantemente la búsqueda de la declaración de ruina del edificio del barrio del Albaicín, no acometiendo los arreglos necesarios y requeridos incluso por el ayuntamiento o dejando ventanas abiertas para que se deteriore el interior. La acusación de supuestas coacciones se sustenta también en las dificultades que la inmobiliaria ha puesto para el cobro de los alquileres, para así alegar impago, y en la negativa a reconocer el contrato indefinido de renta antigua del inquilino, a pesar de que la justicia le diera la razón en este punto. Tanto él como la antigua inquilina, que figuran como denunciantes, han sufrido además numerosos cortes de luz y agua. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! Ahora damos paso a contaros cómo es los procesos cuando van por la vía civil. Y bueno, pues el proceso queda regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo inician las propietarias con una demanda judicial. El juzgado de primera instancia determina cuáles de las partes tiene razón. En principio, es un proceso con sus pasos muy bien establecidos y tiene la relativa tranquilidad de que no hay desalojo hasta que no haya una sentencia con fecha. El proceso suele tardar un año y es muy difícil ganar estos juicios. Los pasos suelen ser estos. La primera notificación de los juzgados la llevarán los agentes judiciales, que irán al domicilio con copia de la demanda. Si no hay nadie, dejarán un aviso diciendo dónde se puede recoger. Si nadie la recoge, le devuelven al juzgado para comenzar el proceso y se celebra el juicio en que no haya ninguna identificada. Lo ideal sería tener acceso a la demanda sin ser identificadas. Para eso, recoger los papeles cuando vayan a casa es preferible, pues no suelen exigir la presentación del DNI. Así conocemos las intenciones del demandante. Para alargar el proceso, puedes ir al juzgado, identificarte como ocupante de la casa o usuaria del CSEO y utilizar una abogada y procuradora de oficio. Así se suspenderá el juicio hasta que te la asignen. Es posible que el juzgado se encargue para agilizar el proceso de asignarte la defensa en vez del servicio de justicia gratuita. Entonces podemos negarnos, alegando que antes queremos poner la demanda en manos de una abogada amiga o familiar para que nos asesore y luego decidir si queremos o no. Cuando llegue la respuesta de si nos han concedido la defensa gratuita, probablemente llegará de forma provisional, por lo que podemos paralizar todo el proceso hasta que llegue de forma definitiva. Si nos deniegan la asistencia jurídica gratuita de forma no argumentada, podemos recurrir y paralizar de nuevo el proceso. Una vez la primera persona identificada tenga abogada y procuradora, se puede personar otra persona en el juzgado e iniciar el mismo trámite. Esto con prudencia y hasta un máximo de 4, pues si resulta evidente la estrategia, nos pueden acusar de obstrucción a la justicia. Aconsejamos tener mucho cuidado con las abogadas de oficio. A menudo hacen lo mínimo para cubrir el expediente. Bueno, es importante pensar bien la decisión de tener abogada de oficio o de pago. Pues aunque la de oficio puedes dilatar el proceso, tendrás que estar muy al tanto de todos los escritos, tanto de las propietarias como de las resoluciones del juez. Por otro lado, las abogadas afines, que suelen ser de pago, cuentan con experiencia asegurada, la escucha de propuestas y suelen dar facilidades en el pago. Seguramente se dedicarán al caso como se merece. Recomendamos leer bien la demanda. Los dueños pueden poner demanda por desahucio o por impago. También saber si el procedimiento es de vista oral, que será bastante más rápido que si es un proceso ordinario. El tipo de procedimiento depende de la cuantía en que se valore la demanda. Deberíamos hacernos con todas las pruebas que tengamos, aunque no garantice que ganemos el proceso. Por ejemplo, pliegos de firmas, un dossier con las mejoras que se han hecho en la casa con fotos de antes y después, un informe de algún colectivo de arquitectos de antes y después también. En el caso de un centro social, podemos hacer una lista con todas las actividades que se hacían allí. Antes del juicio puede haber una vista para determinar la caución. Esta consiste en que la demanda consigne en el depósito judicial una fianza, que suele ser una pasta, y si no lo hace, no podrá oponerse a la demanda presentando pruebas y testigos. Podemos recurrir la decisión del juez de poner una fianza para poder defenderse, porque entre otras, es una grave discriminación por motivo económico. Viene reflejado en el artículo 14 de su Constitución, y siempre llegado a juicio, deberíamos intentar presentar todas las pruebas y testigos. Artículo 24. El juicio suele ser una pantomima en que la razón siempre se la dan a las propietarias. Es el momento para aportar las pruebas e incidir en el estado del abandono del espacio, demostrando que no tenían ningún interés en él y el grave problema que supone esto para el barrio. Después de la sentencia, que suele determinar el desahucio, hay un plazo de 10 días para presentar un anuncio de recurso a la instancia superior. Después de esto, se tiene un plazo de 30 días para presentar el recurso de apelación. Y con los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las propietarias pueden pedir que se haga efectivo el desalojo de manera provisional, antes de que la audiencia provincial corrobore o no la sentencia. Esto también puede recurrirse por vulnerar derechos fundamentales. Mientras no exista una sentencia firme, existe toda legitimidad para permanecer en el espacio ocupado y hacer uso de la desobediencia civil ante unas leyes que se presentan injustas. menos pesado. La madera está en tu casa con un vendedor jugado y un orden en sus manos. Dan un plazo de una hora, pero nadie se ha largado. Al tirar la puerta abajo, los asas sacan porrazos. No mates a los ojos en otra ocupación. Estamos hasta los huevos. Están destrozados las puertas y las ventanas con ladrillos han tapiado. ¡Esos cabrones! Han desalojado y en la puta calle nos han dejado. No mates a locos en otra ocupación. Estamos hasta los huevos de tanta represión. Dando vueltas por la noche buscando un sitio abandonado, hemos visto un edificio, nos pilla en el mismo barrio. Tiene luz, tiene agua y nos da muy destrozado. ¡Pero veremos! ¿Cuánto tiempo aquí duramos? No mates a locos en otra ocupación. Estamos hasta los huevos de tanta represión. Bueno, estamos aquí con dos compañeros, con Juan y con Inar, de la CABE. Es un proyecto de ocupación rural en el Valle de Arce, en Farro A. Y bueno, hola, ¿qué tal? Buenas. Y bueno, pues nos podéis contar cuánto tiempo lleva la CABE, cuántas generaciones hay, que lleva un montón de tiempo, ¿no? Sí, pues la CABE comenzó en el 1980, lleva ahora mismo 32 años, y ahora mismo hay tres generaciones. Ahí, desde entonces. ¿Y cuánta gente formáis el proyecto de la CABE? Pues ahora mismo somos unas 55 personas con 15 pequeños. Y bueno, es un grupo bastante nuevo, pero sí, alrededor de 55. Y bueno, estas personas, ¿cómo distribuís en el pueblo? ¿Cuántas casas hay? En el pueblo hay 11 casas de vivienda, o sea, como vivienda. Y se distribuye un poco la gente pues por grupos de afinidad. Hay desde familias pequeñas hasta grupos de 14 que no tienen ningún tipo de lazo familiar y que simplemente deciden vivir pues porque hay una armonía entre ellos y una convivencia fluida. Y bueno, dentro del pueblo, ¿qué formas de autogestión lleváis a cabo? ¿De qué recursos sois autosuficientes ahí? Bueno, disponemos de nuestras propias huertas y animales que utilizamos, bueno, gallinas que nos dan huevos o cerdos que hacemos la matanza y nos alimentamos de ellos. Y luego, en cuanto a la energía, pues tenemos nuestras placas solares para cuando hay sol y después está el molino de viento y la turbina de agua. Entonces, si hay un día que no funciona ninguna de las tres, tenemos como una pequeña alternativa el generador, pero intentamos no utilizarlo mucho. Bueno, y además, como recursos así que tenemos, que para mí es bastante importante, elaboramos nuestro propio queso, nuestra propia cerveza, también elaboramos nuestro pan, nuestros chorizos y, bueno, embutidos así en general, nuestra carne. Y bueno, también como recurso tenemos, o sea, hacemos nuestras propias construcciones de casas y demás, y con lo cual también preparamos nuestras vigas, nuestras tablas, rastreles y demás cosas. Y también, bueno, hacemos zumos de uva, de manzana, estamos intentando hacer vino, sidra. ¿Cómo funciona un poco la parte del ingreso de dinero en la CABE? El 50% aproximadamente de los ingresos vienen del pan, de la venta de pan en Iruña, la ciudad más cercana, y alrededores. Y también una gran parte del dinero viene a través de cursos que se hacen sobre todo en la temporada de verano, otoño, primavera. Y bueno, luego ahora mismo también tenemos un proyecto de venta de zumo y pequeños trabajillos que van surgiendo y así también van. Y bueno, ¿y hay proyecto educativo así o dentro del pueblo? Y si la gente quiere estudiar fuera, se da cobertura a este tipo de... Sí, dentro del pueblo hace 3 años se comenzó con un proyecto de educación en casa, bueno, en la CABE. Ahora mismo solamente hay 2 peques adultas que van al se llama Arlategui el espacio, bueno, es un espacio educativo como bastante libre para ellas y bueno, yo no estoy muy metido en el tema, entonces tampoco puedo hablar mucho de eso. Bueno, está dividido en 2 partes el grupo, un poco más las pequeñas, que iría más o menos entre 2 y 4 años. No es fijo, pero es por interés de ellas cuando empiezan más o menos a interesarse por ir a ese espacio. Y luego ya sería de 5 a en adelante, hay otro espacio también pues para que vayan ahí. Y luego en cuanto a educación, o sea, a salir fuera a estudiar, hasta hace 3 años siempre se ha hecho, o sea, no había espacio, bueno... Hubo al principio, cuando se comenzó el proyecto, hubo un espacio educativo y luego se dejó como a los 10 años de proyecto. Y eso, pues hasta entonces hemos ido a estudiar fuera como se ha podido. Y bueno, los talleres y actividades así que hacéis en el pueblo, ¿no sé, producís ahí, ¿no?, cerveza? Y sí, bueno, a lo largo del año se suelen dar bastantes talleres y cursos que pueden ser de autogestión, entonces sí que a veces pues también sean de pan o cursos de género. Hay uno que se llama Otros Mundos Son Posibles. Y sí, bueno, es también así un espacio como para que vengan personas a conocernos y nosotros enseñar un poco lo que sabemos. Y es un poquillo. Suelen ser talleres y cursos como orientados al trabajo personal, ¿no? Un poco en la línea de, bueno, hacer un pequeño cambio en la sociedad. Bueno, y también a veces, pues, ya un poco más esporádico es cuando personas sí que dicen, va, quiero hacer un taller, es posible hacerlo aquí, y igual piden el espacio o así. Y, bueno, el día a día en el pueblo, ¿cómo se lleva? ¿Qué, bueno, qué hacéis así normalmente? ¿Cómo...? Hombre, el día a día más o menos es hacer la comida para todos, alimentar a los cerdos y los animales en general, ordeñar las vacas y hacer un poco limpieza de letrinas, de la casa común. Y después, bueno, actividades como pueden ser hacer leña o talar árboles o desde ir a ver a las abejas para si les hacen falta agua o alguna movida. Y... sí, es un poco. Luego, bueno, ahora también estamos un poco intentando hacer una construcción. Está a medias. Pero... y bueno, luego cosas que van saliendo, como por ejemplo ir a sembrar o recolectar afuera en unos campos que tenemos. Y cosas así que también van saliendo. Que no son muy puntuales, pero sí. Y bueno, la tenéis economía común, ¿no? ¿Nos podéis contar ahí qué, bueno, qué implica, qué... ¿cómo eso funciona? Sí, tenemos economía común, ahora mismo no el 100% del grupo, bueno, porque hay una división un poco entre la parte más antigua del grupo y la parte más nueva, más que está experimentando si realmente se quiere quedar a vivir ahí o no. Bueno, la parte más antigua o más decisa que se va a quedar a vivir ahí sí que tiene una economía común. Esto implica que todo el trabajo... y el dinero que produces con ese trabajo va a un punto y desde ahí todo el mundo coge sin demasiado control. Hasta los 500 euros, ahora tenemos estipulado que es así, no hay que pasar por asamblea el gasto. ¿500 si, euros al mes o...? No, se supone que es cuantos quieras, pero... vale. O sea, si vas a pedir 500 euros cada asamblea, pues te dan un toque, ¿no? Nunca, nunca ha pasado. Pues que se supone que... eres consciente, ¿no?, de tu gasto. Y eso. Por ahora, o sea, lo que implica es bastante trabajo de separar, por un lado, cuáles son tus necesidades y qué realmente necesitas tú para vivir feliz y sin demasiado gasto, porque no te puedes permitir comprarte lo que te dé la gana tampoco. Ya. Yeah. Y bueno, y la forma de tomar decisiones, ¿no?, dentro del pueblo, así que afecten directamente y... Sí, eso. Estamos también así por asamblea y es más o menos lo mismo. Está dividida como en dos grupos, como el grupo más antiguo y pequeño, y la asamblea como de grupo grande, que, bueno, está, que la forma el grupo pequeño y también personas que llevan pues aproximadamente un año o menos. Y bueno, en estas dos asambleas, bueno, se hace una asamblea de cada, dos asambleas de cada a la semana. Y en la de grupo grande sí que se toman decisiones, pero como más a corto plazo, o que se va a hacer esta semana o algo así. Pero bueno, y no toca la economía. Y el grupo más pequeño sí que toma decisiones como más pesadas, más relevantes y que pueden ser a largo plazo. Y también se decisiones sobre la economía. Y aparte de estas dos asambleas, también hay una en la que está dedicada, bueno, EPGEL, que le llamamos nosotros, que es Espacio para la Gestión Emocional. Y entonces, pues eso, es una vez a la semana y que no se suele hacer siempre, pero está ese espacio ahí por si se necesita hablar de cómo nos sentimos, qué queremos, qué no. Y si, bueno, si alguien entra en el grupo, ¿no? ¿Qué, cómo se recibe a una persona nueva que entre ahí? Ahora mismo el proceso es más largo, por así decirlo, que hace 2 años. Pues ahora estamos bastante saturados, no, pero como con mucho proceso de conocer a muchas personas nuevas que han llegado y que ellas conozcan el grupo y que se forme un grupo nuevo que pueda desde ahí como recibir más gente, ¿no? Entonces ahora mismo el proceso es, solamente podrían venir a vivir personas bastante conocidas para facilitar ese proceso, ¿no? De no tener que conocer a la persona, no tener que esa persona que conocer el proyecto, y desde ahí entonces pues facilitar esa parte. Y ahora mismo como se está haciendo es, esa persona viene pues un mes o así, ahí entonces ya decide si se quiere quedar o no y lo plantea la asamblea, y desde ahí se le pondría una persona de referencia, que sería una persona, o sea, como la persona que esté motivada con que esa persona viva en el pueblo, que no tiene por qué vivir en la misma casa que ella, pero se suele dar el caso. Y pues esa persona se encarga un poco de explicarle cómo es el cotidiano, de explicarle cómo va la toma de decisiones, cómo sería un poco la asamblea. Y también es, hace de puente entre la entre él y la asamblea interna o grupo más antiguo. Y así se está haciendo un poco. Ya. Y bueno, luego, o sea, el entorno ahí de la CAVE, ¿no? Como que hay varios pueblos, ¿no? Cerca de, ¿no? Varios pueblos, varios proyectos parecidos. ¿Qué relación hay con ellos? ¿Qué? Sí, son proyectos bastante similares al que llevamos nosotros, que llevan menos años y que, bueno, hay dos de estos cuatro otros pueblos que, bueno, que son grupos nuevos que también van rotando un poco y que llevan menos tiempo. Y sí, tenemos una relación con ellos y de momento es relación de amistad y como intentando llegar a ser como eso, una pequeña sociedad, familia, y cuidarnos entre nosotros un poco. Y bueno, una vez al mes hacemos algo que se llama Ausolan, que es el de los 5 pueblos, vamos 4 a ese quinto a participar en actividades, por ejemplo, como la leña o cortar árboles o hacer agujeros para plantar, yo qué sé, coles o lo que sea que necesiten ellos, y pasamos allí 1 o 2 días. Y aparte de esto, tenemos como, bueno, estamos haciendo hace 2 años que empezó el proyecto de hacer una red entre nosotros. Y también, bueno, no nos juntamos, bueno, sí, cada vez que hacemos algo solo nos juntamos y también tenemos reuniones de esto, que son para, bueno, tomar decisiones, como por ejemplo, este año hemos ido a un campo de manzano muy grande y hemos cogido muchos kilos, entonces hemos necesitado comprar una prensa, hemos necesitado comprar una machaca y no sé qué. Entonces todo esto, pues, intentar gestionarlo desde la red y entre todos. También tenemos un camión en conjunto y, bueno, y demás cosas, herramientas que nos vamos prestando y así. O sea que sí que hay una relación. También lo que se pretende o lo que yo quiero con esto es, por ejemplo, irme a un pueblo de estos sin la necesidad de llamar y, oye, puedo ir allí, sino que sé que está ese espacio y que me puede acoger y que son colegas y que está esa confianza permitida y viceversa también. un poquito así. ¿Y con proyectos así parecidos más lejos, de, bueno, del entorno? De sí, tenemos también una relación con un poco lo que sería la zona más de Huesca o así, sí. Sería más Sieso, Aineto y Artaso un poco por ahí. Y también bueno, con los de con el grupo de Sieso y los demás pueblos que están allí, tenemos también un campo de almendros en común. O sea, trabajamos en común con ellos. Nos organizamos para hacer la recolecta y la poda. Y sí que tenemos una relación bastante parecida con los pueblos del valle, ¿no? O sea, que es como la sensación de que puedes ir allí sin problema y te van a alojar, te van a dar de comer y sin problema vas a poder estar allí. Y bueno, en estos últimos años ahí como que ha habido varias infraestructuras ahí, ¿no? Que han bueno, que han influido directamente al pueblo, así como el pantano de Itoit y eso, así como se ha vivido, ¿no? Desde el pueblo y... Pues el pantano de Itoit en la cave ha significado una lucha muy grande desde que el proyecto de la cave, una de las grandes bases cuando se inició, ¿no? Era luchar contra ese pantano y fue algo que llevó mucho trabajo y mucho esfuerzo y dedicación desde la cave. Estuvo una gran parte de la gente del proyecto estuvo muy implicada en ello y también, o sea, desde bueno, que se perdió la lucha, ¿no? De alguna manera ha cambiado mucho la vida en el valle y la relación también con otros pueblos. O sea, se han perdido muchos vecinos de la cave y se ha perdido también mucho el contacto con el otro lado del valle porque el pantano parte del valle y de alguna manera ahora hay que dar mucha más vuelta para llegar a los otros pueblos que serían antes vecinos y más cercanos. Y bueno, también ahora mismo desde el pueblo hay bastante gente metida involucrada en luchas parecidas del estilo. Están desde gente que está bastante metido en la lucha de Aranzadi contra unas huertas que hay en Pamplona, la ciudad más cercana a Iruña, que bueno, se han arrasado la mayoría de las huertas y ahora están con un proyecto de ampliación de ese arrase que están haciendo. Bueno, y hay gente luchando contra ello. También hay gente que, bueno, que ahora no está metida, pero que está muy metida en el movimiento contra el TAP, que cuando vinieron a la cave estaban muy metidos y bueno, se ha dejado un poco de lado. Y así. Bueno, hay otra movidilla ahí que en Huesca está el pantano de Yesa. Y hace poco, bueno, lo que querían hacer era expropiar a unos pueblerinos de allí y para incrementar el nivel del pantano, y a lo cual también desde la cabeza intentó dar un poco de apoyo y de presencia a la hora de pues de ir a esa manifestación. Y bueno, se va a empezar ahora. Creo que de aquí poquito en la calle nos vamos a juntar personas interesadas con este movimiento de Artieda que se llama El Pueblo, para ver qué puede llegar a surgir y demás. Bueno, pues nada, muchas gracias por este rato. No sé si queréis aprovechar para decir algo más o... Nada, que muchas gracias por ofrecernos también la oportunidad. Pues nada, yo desde aquí aprovecho y mando un abrazo al Valle, a la gente de Rala y así, y eso, que estamos muy bien. Agur. Chao. Terrorismo para tus oídos. Y ya estaba buscando arriba. Radio. En otro momento. Silencio eterno lo tendrás. Silencio eterno te llevará. Porque el sordo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Las canciones que han sonado durante el programa son, bueno, dos de ellas son de Hurto, de un grupo que, bueno, que viene de parte, ¿no?, de la Cabe, ¿no?, ahí que sale del pueblo. Os recordábamos otra vez que estamos abiertas en el Centro Social Los 15 Gatos los martes y jueves de 5 a 8. También deciros que, bueno, que hay más actividades en el Centro Social. Está el taller de bici los jueves a las 5. ¿Qué más? Hay un taller de telas, trapecio y circo los martes a las 5 también. Un taller de serigrafía, que son los... Martes. Martes a las 5. A las 6. A las 6. ¿Y qué más? Taller de fotografía todos los miércoles a partir de las 5. A las 5. Deciros que la, bueno, que la asamblea del Centro Social para propuestas y así son los miércoles a las 7:30. Que los jueves hay un cenador vegano y un videoforum a partir de las 8. Con la que, bueno, el dinero que se saca es para gastos veterinarios y temas animalistas, así. Y se están adecuando otros espacios para nuevos talleres, como taller de costura y artesanía, de cocina vegana, de lectura y reflexión. Y bueno, la Biblia, ¿no? Está la Biblia, que tenemos novedades. La Biblia, por fin. La Biblia está todos los días abierta. El teatro se está restaurando. Existe un ropero abierto a diario también. Locales de ensayo, gimnasio, rocódromo. Bueno, también decir que en el Centro Social ahí existe una sala de reuniones que, bueno, está abierta ahí a que se reúnan colectivos y nada, que si os queréis pasar por ahí. Y bueno, pues ahí. Y que, bueno, si nos queréis escribir a la oficina de ocupación, volvemos a decir el mail, que es oficinaocupaciongranada@riseup.net. Y bueno, para el Centro Social también podemos, bueno, se puede escribir a csoa15gatos@squad.net. Y nada, que esperamos veros por ahí.